Hola, una vez más, amigas, amigos, esto es Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Como sabéis, un programa hecho para los amigos y amigas a quienes saludamos habitualmente, también para todos aquellos amigos y amigas a quienes conocemos pero no podemos saludar porque andan por ahí, por cualquier rincón del mundo, y también para aquellas personas que sabemos son amigos, son amigas, lo serían si pudiéramos conocerlas. No les conocemos, pero sentimos que andan por ahí en afanes muy parecidos a los nuestros. Este es el programa número 56 de la nueva época de Gallo Pinto y Mate Amargo. Entre los contenidos de hoy vamos a continuar con la entrevista que la semana pasada os ofrecíamos, una sesión de trabajo, una conversación con Tomás Minero, alcalde de Ciudad Delgado, una ciudad de El Salvador, es un miembro del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con el cual tuvimos ocasión de conversar por un espacio prolongado de tiempo sobre prácticamente cualquiera de los problemas que nos podían preocupar sobre la situación en El Salvador. Para la tarde de hoy hemos reservado algunos fragmentos de la conversación muy interesantes relacionados con la situación del ejército salvadoreño en la actualidad, con el comportamiento de los capitalistas en El Salvador ante la situación que se están encontrando con un gobierno por primera vez presidido por quien fue el comandante máximo del Farabundo Martí para la Liberación Nacional. También hablamos sobre las nuevas leyes que se están poniendo en marcha, la nueva ley de capitalidades, la nueva ley local, que allá en El Salvador está teniendo también unas consecuencias importantes. Y finalmente tuvimos ocasión de plantear algunas preguntas sobre la propia situación de El Salvador y sobre algunos problemas que viven los salvadoreños que están por aquí entre nosotros en nuestro país con la situación de la embajada. Bueno, pues a todo ello dio cumplida respuesta a Tomás Minero y de esas respuestas vais a tener también conocimiento a lo largo del programa de hoy. Para la música, en esta ocasión hemos podido contar con la inestimable ayuda de nuestra amiga Agustina, pero sí que hemos contado, como en otras ocasiones hemos hecho, con la banda sonora de Breaking Bad. En esta ocasión van a ser la banda sonora de la quinta temporada, una selección de toda ella, porque naturalmente es imposible colocarla toda en un solo programa. Así pues, con todos estos contenidos, comenzamos ya nuestro número 56 de Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista para las Ondas Libres. Va por vosotros, amigos y amigas. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. She was dreaming. Que sonaba era Song for Your Soul, canción para tu alma, de la quinta temporada de Breaking Bad, como os hemos comentado. Bien, como hablábamos al principio, la conversación con Tomás Minero continuó sobre distintos aspectos de la realidad salvadoreña. Uno de los capítulos importantes de esta conversación fue el que se dedicó a la situación actual por la que atraviesa el ejército salvadoreño. Y esto fue aproximadamente lo que se dijo. De la derecha apeló al ejército como diciendo: miren, peguemos un golpe de estado, no permitamos que llegue este comandante a la presidencia y tipo la dictadura. Pero allí tuvo mucho que jugar, aunque no nos guste, la embajada americana, que la embajadora se cercioró, no quería dar de ganador a Sánchez Cerejo. Pero ella se cercioró de que fuera legítimo el gane. Cuando comprueban que es legítimo el gane, ellos están presionando para que... Pero el ejército no les escuchó. Ese es otro buen rasgo de este momento. Que el ejército quedó tan desprestigiado después de la guerra que le está costando ganar la dignidad de militares. Y quiera sí o no, no se quiso meter en este gran rollo de nuevo, sin el respaldo de los gringos, porque si los gringos hubieran estado en función de dar un golpe de Estado, quizás lo peor. Pero en este momento no se quiso arriesgar el ejército a hacer semejante atrocidad. Y se les fue, quedó, fue un ratito así, donde salieron nuevamente las garras de la dictadura. Ejército, claro, nosotros estamos... El ejército no se ha democratizado en El Salvador. ¿Ah? ¿Cómo no? Se ha democratizado, ¿no? Sí. Ha entrado gente de todo... El ejército... Estratos sociales. Ha entrado gente de todo estrato social. Ya no, ya voy a entrar a la escuela Capitán General Gerardo Barrios, donde se forjan los oficiales. Ya no es privilegio de las clases medias o las clases poderosas. Porque la historia, lo que hacían antes, es que... Ellos lograron que el ejército fuera tan fiel a la oligarquía, porque allá el terrateniente, el oligarca, escogía al hijo del caporal, ¿verdad? Y lo becaba para que fuera a la escuela de oficiales del ejército. Y, Y bueno, y si este salía bastante destacado y todo eso, hasta lo casaba con una hija de él, para tener al yerno al servicio del capital. ¿Va? Pero digamos los mandos militares, los más altos, esos siguen siendo los mismos, estos viejos, no digo la Tandona, pero los que le siguen a la Tandona siguen, estos son los que entrenaron siempre en la Escuela de las Américas, ¿no? No, claro, todavía, acordate que para que este ejército cambie tiene que pasar casi 20 años, ahorita ya están en la cúpula, sí, y ahorita los que están en este momento en la cúpula del ejército son los que eran capitanes en aquel momento, ¿verdad? Y estamos hablando de que falta que pasen los que eran tenientes. Entonces, estamos hablando de 5 o 10 años más. Pero ya estos ya no tienen la misma visión de la Tandona. Porque los de la Tandona, ¿saben a quiénes le llamamos la Tandona? ¿Va? A los generales que dirigieron la guerra. Estos generales los han desenterrado. Los han desempolvado y los sacan otra vez a la luz pública. Hoy el Chato Vargas va de candidato a diputado. Cepeda va de candidato a diputado. Ochoa Pérez ya está. Que se le volteó arena fue otra cosa. Pero ahí están. Pero ya no tienen la vocería del ejército. Ni a nadie le es leal ni incondicional a ellos. Y esta nueva etapa de oficiales del ejército primero, ellos sienten que su papel constitucional es en serio. ¿Por qué? Porque sienten que cuando negociamos la guerra, fueron los que sacrificaron. O sea, ellos se sienten víctimas en el fondo de que la oligarquía lo decapitó para negociar el fin de la guerra, porque hay que decirlo así. Realmente nosotros éramos la fuerza insurgente que estábamos haciéndola para hacer cambiar el país, y de alguna forma lo hemos hecho cambiar, y de alguna forma nuestro sacrificio ha servido para que haya esta pequeña democracia que empieza a crecer en el país. Yo me siento feliz, ¿verdad? Y el combatiente de alguna forma siente que luchó para algo así, pero el soldado no. El soldado siente que pasó la guerra y lo sacrificaron a ellos sin darles nada. El caso de los defensas civiles es algo grosero, porque los defensas civiles eran los más sanguinarios, o sea, eran los más terribles, los que cometían los crímenes más atroces, pero no hay ni registro. La Fuerza Armada no tiene ni un registro, ni una nómina, ni una planilla de ellos. Pero a ustedes se los van a echar encima. No, entonces hoy nosotros tenemos otro problema, también como izquierda, que Chafik lanzó una idea del veterano y dijo, porque él lanzó una idea del veterano y dijo, no, todo aquel que colaboró hasta con una tortilla cuando pasaban las columnas guerrilleras y nos daban de comer, hasta ese veterano. Resulta de que tampoco nosotros tenemos un listado de veteranos del FMLN, pero sí tenemos un listado de todos aquellos que se desmovilizaron en el momento del fin de la guerra. Entonces, es una situación que hoy, de cada 10 veteranos que dicen que salen a la calle, quizás 5 son de verdad, ¿verdad? Otros 5 no son veteranos, pero nos enfrentamos a eso, que tanto el ejército como nosotros no tenemos, no hay ese registro ordenado de cuántos luchamos. Entonces, eso en este momento en el país se está poniendo en relieve. Bueno, después de esta obertura de Duke Ellington, que también corresponde a la banda sonora de Breaking Bad, la siguiente parte de la conversación que os ofrecemos es aquella en la que Tomás Minero nos habló de la reacción de los grandes capitalistas salvadoreños y también de la nueva situación que se va a crear con las elecciones para las municipalidades. Y aparte de esto, una empresa privada que ha preferido sacar sus capitales afuera del país que invertir allí para hacer un bloqueo económico a nuestro gobierno. Imagínate qué cosa. Nos critican a nosotros por ser de izquierda, pero se van a invertir a Nicaragua. El grupo POMA en Nicaragua está invirtiendo, en Colombia está invirtiendo, pero en el país invierten poco, invierten poco. Otro tipo de empresarios sí están invirtiendo y no quieren dejar que de afuera vengan a invertir tampoco. Porque hace poco quiso entrar a operar un nuevo canal de televisión, una nueva cadena televisiva, que no era de allí, era, no, era una cadena de televisión de Venezuela. Pero como estaba ligada al chavismo, no, incluso otras que eran de mexicana, tampoco. Entonces resulta de que allí... No era Telesur, ¿no? Bueno, Telesur se ve en El Salvador. ¿No? Telesur se ve en El Salvador, sí. Pero no tiene su canal de normal, sino que es a través del cable. El cable, claro. Entonces... Allí tenemos ese problemita, ¿verdad? De que las cosas avanzan, pero no a la velocidad que el pueblo necesita, ¿verdad? Y es una lucha constante. Hoy viene, pero de alguna forma, sí, la reconciliación nacional se va abriendo paso. Thank you. ocean, sea or shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. On that clear day, oh, on that clear day, you can see forever and ever. Lo que va a pasar en el próximo periodo de alcalde es que por primera vez vamos a los gobiernos plurales, ¿verdad? Integrados con todas las fuerzas políticas que van a contienda electoral. Sí, hasta ahora el que ganaba se quedaba en el ayuntamiento. Sí, todo. Por un voto podías ganar y te quedabas con todo. Ahora vamos a compartir el poder. Yo creo que ese es el mejor paso en democracia que vamos a dar, porque de alguna forma nos va a ayudar a hacer agendas menos mezquinas, ¿verdad? O va a procurar darle continuidad a una visión de desarrollo, porque ahorita está que si yo estoy 10 años, la ciudad avanza, pero el que llega, si yo he hecho cosas buenas, no importa, le da pelo abajo a todo, despide a toda la gente y resulta que empiezan de cero, y es como volver a empezar para esas ciudades. Y eso es lo que está pasando ahorita con los gobiernos que perdimos en la última elección. La capital, por ejemplo. Va la capital mexicana, Soyapango, Apopa. Que hoy vamos a recuperar muchas de esas ciudades. ¿Por qué? Porque ellos llegaron y a todo el equipo que ya conocían las rutas de saneamiento y todo eso, de la basura, cómo arreglar el tema de las lámparas, que tenían toda esa experiencia, se los echaron. Entonces ellos pusieron su gente y muchas veces su gente no logró en corto tiempo aprender. Y están en crisis. Bueno, sí, yo antes de salir de ahí le puse una denuncia en la fiscalía a la alcaldía de Soyapango, de Apopa y de Mexicano, porque en una noche me fueron a dejar 5.000 toneladas de basura a un predio de mi municipio. Entonces, pero es que ellos están en ese problema. No, ellos están en ese problema, ¿verdad? No. 5.000 toneladas. Sí. Entonces yo creo que yo creo que los gobiernos locales con esta conformación plural va a lograr establecer programas de largo plazo y a tener un funcionariado técnico administrativo más estable, porque eso sí, hombre, si a veces del mismo partido podemos ser, llega otro a ser alcalde, se vuelan los jefes, es lo primero que se vuela, y a veces se lleva jefes de encuentro que son estratégicos, porque son tal vez el que maneja las basuras, el que maneja el tema de alumbrado, el que maneja los temas catastrales, y se ven de repente sin nada en las manos. Bueno, hacia grandes rasgos, ¿verdad? Algo así está el país. Nosotros creemos que estamos avanzando, ¿verdad? Que estamos avanzando y que, bueno, es el primer gobierno de nosotros que está atravesando ahorita un momento muy difícil, ¿no? Porque Mauricio, a pesar de todo, pues, fue un buen presidente, pero en su retirada se gastó el presupuesto de este año. Entonces nuestro presidente no tiene ahorita, por ejemplo, para seguirle dando la pensión a los ancianos que ya le daba Mauricio. No tenía, hasta hace como un mes, no tenía dinero para pagar los útiles escolares. y menos pensar en que iba a relanzar el programa de una computadora por niño, porque ese es uno de los desafíos que él se puso en eso y que se va a hacer porque Venezuela produce computadoras para abastecer sus centros de estudio y es parte del ofrecimiento que hay ahí. Pero está costando porque nos ha tocado entrar sin dinero, ¿verdad? Y hoy la derecha está que ni un préstamo mapa, como que fuera un país de primer mundo que puede vivir sin endeudarse. Creo que este día vea, nadie. Los que más se endeudan. Pues sí. Entonces, luego quien lo paga es otra. Pues sí, entonces así estamos. Antes hemos escuchado On a Clear Day You Can See Forever, es decir, en un día claro puedes ver para siempre, y ahora escucharemos Stay on the Outside, es decir, quédate fuera. Should have been 1, 2, 3, but recently something has happened to me. Everything always came easily, but today I woke up and felt nothing. Could I be finally finding out that there's absolutely nothing worth shouting about? Faced with the choice of just losing my voice, I'd rather shut up and say nothing. On the outside, we have to stick together. On the downside, you just get in the way. I see gray skies, and I feel a little better. I see gray skies ahead, and it's fine by me. Oh, all the right people seem squeaky clean. Well, all the right people mean nothing to me. Cheating and creeping just to stay on track. They'll offer one hand to put a knife in your back. You notice that something is terribly wrong when they offer the world, then they turn and they're gone. They knew from the start you could never belong. You came from the outside, you'll stay on the outside. We'll be right back. Llegados a este punto, la conversación de Tomás Minero se transformó en un cierto diálogo y tampoco hubo tiempo para muchas cosas, pero sí lo suficiente como para profundizar en algunos temas. Uno de los contertulios formuló quizás las preguntas clave de este debate, que os vamos a ofrecer a continuación, todas seguidas, en una intervención, y posteriormente iremos desgranando una a una las respuestas a cada uno de los temas que se habían planteado. Bueno, yo primero, antes que nada, pues bienvenido, ¿no? Me alegra mucho que estén aquí con nosotros y pues nada, que se sientan bien, ¿no? Quería pues comenzar, sí, con la... Sí, decirle pues que yo me siento también, pues bastante más tranquilo que no estén los fachas en el poder, ¿no? Para decirlo claramente, me gustan los problemas sociales como los útiles escolares, los uniformes, el vaso de leche, los $50, creo, 50 son los de las personas sí, mayores, ¿no? Sí. Pero también voy a tratar de ser un poco escueto en decir algunas cosillas que quizás desde afuera nosotros las vemos con una óptica y quizás en la realidad son otras, ¿no? Bueno, comenzando porque como hablamos de cambiarlo, aunque sea a paso lento, ¿no? Como dijo, los cambios se van dando, pero no como a la velocidad que quisiera la gente. Y como tocamos el alba, pues yo quería, empezar por lo de la Constitución, ¿no? La Constitución es la que rige, ¿no?, todas las leyes del Estado. Y pues una Constitución del 83 de Wilsoniana, ¿no?, que se menciona a Dios como 4 veces como un ente que rige, ¿no?, el poder y la inteligencia y de las personas. Y empiezo con la Constitución porque me parece que para poder hacer cambios más profundos, por ejemplo, como el que acaba de mencionar, que no se tiene dinero para pagar, yo lo primero que sugeriría, desde aquí, como se mira muy bonito, pues yo lo digo, ¿no? Rehusarse a pagar la deuda, como ha hecho Ecuador. Primero. Segundo, la oligarquía en El Salvador, la gran empresa privada, nacional y extranjera, me parece que no paga ni un solo impuesto. El 60% del Producto Interno Bruto creo que se va para pagar la deuda. Que aquí ya nos escandaliza que casi que llega al 10, ¿no? Me parece. Pero ahí es el 60, 100 euros que entran, 60 se van pues para pagar eso. Bueno, yo no sé si... Y eso que no son medidas tan de izquierdas que digo, ¿no?, sino de sentido común. Lo voy soltando rápido, no sé si lo van anotando y... con los números macroeconómicos, pues eso del crecimiento sí que tampoco yo le prestaría tanta importancia si crecemos o no crecemos con este nuevo gobierno, porque pues ya sabemos que los números son de las grandes empresas, ¿no? O van o mejoran la apariencia de las grandes empresas. Con lo de la pobreza, la tregua, me parece que, y esto ya lo digo con toda sinceridad, pues que tanto el FMLN en este gobierno y como en el anterior, yo no le veo sino más que una que tiene un carácter más represivo que de mano mía con las pandillas. Las pandillas pues son hijos de la exclusión social que se generó antes del gobierno de ustedes, claro está, pero que no se les puede seguir aplicando. Desde aquí se ven unas sanguinarias operaciones militares, porque le puedo llamar así, que emplea la Policía Nacional Civil, y en la que prácticamente torturan no solo al pandillero o a la persona que ha cometido el delito, sino a familiares y a familiares de familiares que no tienen nada que ver con ellos. No digo con esto porque esté a favor de las pandillas, ni mucho menos. Con lo del Alba Petróleo, quería mencionar que por aquí también nos llegó un informe de Ramiro Vázquez, que quisiera que se lo quedaran ustedes mismos, ¿no? Porque bueno, eso cuando hablamos de derechas y de izquierdas, a mí me preocupa mucho, Me preocupa mucho eso que nacen empresarios después, cuando se empieza a mover dinero. Voy con Benito Lara, no sé si Benito Lara es el que le corresponde la ley del aborto. Tenemos a 17 mujeres presas en la cárcel por abortar. Ese es el número, ¿no? La ley de amnistía de 1993, no sé si si la vamos a seguir prolongando, si se va a tratar de derogar. Ya no me di cuenta en qué quedó, pero es una ley infame que se sigue protegiendo a aquellas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y que ahora, como usted dice, ahora se presentan a las elecciones, como el caso de Vargas y de Ochoa Pérez, que están acusados de crímenes horrendos, ¿no? De más de decenas de personas. Bueno, creo que ya voy terminando. Bueno, saco una queja aquí con la embajada. Mauricio llegó, quizás hizo algunas cosas buenas, pero por lo menos a los embajadores que tenía, o que tenía, bueno, que tenía arena, por lo menos a eso no los cambió. Lo que hizo fue, bueno, sí los cambió, pero de embajada, de Italia lo pasó para la España. Porque aquí tenemos a los mismos fachas de toda la vida. Tenemos gente impresentable que está tratando mal a los ciudadanos salvadoreños que residen aquí en España. Se quejan todos, es que no hay uno solo que salga con una sonrisa tranquila diciendo que las cosas están haciendo bien. Estaba el viejo Palencia, pero yo no sé qué pasó, por qué se lo cargaron de aquí, qué lo hicieron. De la noche a la mañana desapareció. Y, sí, bueno, por lo menos era cercano y se podía, bueno, como... Era entendible. Hasta aquí las preguntas. Un poquito de música, concretamente vamos a escuchar Walking and Talking, Caminando y Hablando, y después irán las respuestas de Tomás Minero. I'm walking, oh yeah, I'm talking, oh yeah. I'm walking and I'm talking with my true love by my side. Yeah, yeah, yeah. I'm walking and I'm talking. Somebody just like you, hearts that'll be down. It's gonna take somebody just like you to stop me running around. It's gonna take lips just like yours and lips like yours alone. It's gonna take love warm as yours to make me feel at home. I've been a roaming and I've been a drifting, honey, all of my life. The only thing that'll make me change is for you to be my wife. It's gonna take somebody just like you to settle me down. It's gonna take somebody just like you to stop me running around. Do, do, do, do, do, do. somebody just like you. Hard to settle me down. It's gonna take somebody just like you to stop me running around. Stop me running around. Constitución. Realmente la Constitución se adecuó para los acuerdos de paz. Y la verdad es que solo sirvió para garantizar los derechos políticos y reformar el tema de elecciones y quitarle las atribuciones de poder que tenía la Fuerza Armada, porque hay que decir, la Fuerza Armada tenía 13 atribuciones que solo dio encima de ella, ¿verdad? Y ahora la sometió al poder civil. O sea, eso fue la reforma a la Constitución. Sí hay conciencia dentro del partido de que hay ciertos aspectos de la Constitución que hay que mejorar, pero el problema es que la correlación política no se ha logrado construir y no creo que se logre construir en esta próxima legislatura. ¿Verdad? Porque tiene que haber una correlación de fuerzas favorable a una reforma constitucional. Y así realmente no se ve, o por lo menos hasta ahorita no nos dan los números como para pensar que pueda haber una iniciativa de reforma. En el tema de la deuda sí se está valorando esa posición. Hay quienes en el gobierno creen que no es el momento, pero es una discusión que tienen ahí ahorita en el nuevo equipo de Sánchez Serén, y eso está en la mesa incluso de la dirección nacional del partido, porque también renunciar al pago de la deuda significa algunas consecuencias colaterales que vamos a tener, o sea, directas, ¿verdad? Y creen ellos que todavía es manejable. Y la tregua, realmente la visión del frente ha venido, es mejor. Mira, antes se les veía como, realmente son grupos muy peligrosos, que la gente lo quisiera, más el que ha perdido un familiar o ha sido víctima de ella, lo quisiera matar, ¿verdad? Pero nosotros, y eso nos ha tenido costos políticos al frente, porque somos los que proponemos darles una salida, ¿verdad? En el tema de reinserción, en el tema de todo eso. Bueno, las alcaldías son las que han estado en el primer peldaño empujando eso. El gobierno de Funes tendió el programa PATI, ¿verdad? No sé si vino aquí, el programa PATI que era dirigido a la inserción social de estos sectores, que no podíamos hacer algo exclusivo para ellos, porque también la gente honesta necesita una reinserción económica, y entonces el programa PATI sirvió un poco para esto, que no hay, que a veces el tema de las leyes complica un poco, porque la última ley que se aprobó en el país los dejó casi a nivel de terrorista, o sea, una cuestión, y la represión del delito ha tomado dimensiones bastante fuertes. Yo esto lo voy a transmitir a Milton, o sea, voy a hablar con él sobre esto, lo de Ramiro Vázquez. Ramiro Vázquez es uno de los comandantes más importantes, hay que decir, después de la muerte de Chafí, el partido se quedó sin un caudillo, sin un líder del peso de él, o sea, y tuvo que repartirse las tareas políticas. Y claro, el cuadro más importante que ahorita tenemos es Sánchez Serén. Y por eso, aunque no era el más atractivo para ser el presidente, se tomó la decisión de que él asumiera la candidatura. Si cuando lo nombramos a él, todo el mundo nos puteó y todo el mundo decía, vamos a perder, mejor me han puesto Oscarito, y y por suerte al final se decidió que Oscar lo acompañara, ¿verdad? Pero se tuvieron que repartir, porque el pensar que él iba a ser el próximo presidente de la República se hizo desde cuando decidimos que Funes fuera el presidente de la República. O sea, mandarlo a él de vicepresidente era con la intención de que él iba a ser nuestro próximo candidato, y ponerlo y negociar que él fuera el ministro de Educación era ponerlo en la plataforma donde pudiéramos meterlo. A Ramiro, a Milton se le dio el partido, el control partidario. A Ramiro se le dio la tarea de la relación económica con Venezuela, pensando en hacer del ALBA y de ALBA Petróleos un instrumento que nos sirve, no una empresa exitosa de lucro que diera dinero, y sí nos interesa, pero convertirla en un instrumento para la conquista del poder. Y la verdad es que Ramiro ha cumplido esa parte, porque Ramiro, esa victoria no pudo darse sin todo ese dinero. ¿Cómo entró, cómo llegó y cómo se gastó? Bueno, pero ALBA tiene mucho que ver en esta victoria. Eso y quien no lo ponga, pero no, no. Pero la verdad, no, por eso lo decía, me lo puede mandar, porque era una pregunta que yo quería hacer más después personal, pero que ya no pude. Es que a Ramiro se le ya me tengo que ir a las 7 y... Ramiro tiene esa misión, por eso es que Ramiro aparece y la derecha lo ha hecho ver así también, como el que se está enriqueciendo a costillas de un programa de Chávez. Pero no, ahí estamos, 20 alcaldías, está la dirección completa. Al final la decisión no la toma él, la toma la comisión política del partido. En el tema de Benito, pobrecito, mira, yo a Benito lo conozco porque trabajé con él casi 20 años en la dirección departamental. La ciudad se llama Duc, Nuevo México, el estado. Su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. La fama de Heisenberg ya llegó hasta Michoacán. Desde allá quieren venir a probar ese cristal. Ese material azul ya se hizo internacional. Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre. México se parece en tanta droga que esconde. Solo que hay un capo gringo, por Heisenberg lo conoce. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él porque nunca lo han mirado. A la furia del cartel nadie jamás ha escapado. Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Benito, este no tiene gran huevo, ¿no? No, el más chiquito de todos y es el que le han dado el huevo más grande. No, Benito está bien jodido. No tiene capacidad de incidir en el tema del aborto. Es una decisión legislativa. Y ahí la derecha está cerrada. Y nos ha querido... Vos sabés que el tema del aborto es bien distinto tratarlo en España que en El Salvador. Eso está claro. Allá la iglesia católica, la derecha entera y gran parte de la izquierda no está a favor del aborto, con que no está, no han estado ni a favor del aborto terapéutico. Porque es, no ha desarrollado la conciencia ciudadana ni humana en nuestra sociedad a los niveles que ha evolucionado aquí. ¿Me entendés? Entonces ese es todo un trabajo de sensibilización que va a parar largo. No es tan fácil quitar los patrones de un pueblo que ha sido altamente religioso y manipulado por las cuestiones de fe, las creencias, y que en vez de buscar una cuestión más liberadora de pensamiento, una gran parte de la religión se fue al evangelismo, a esas pequeñas sectas cristianas que radicalizan ese pensamiento. O sea, hablarle a un evangélico del aborto, aunque sea terapeuta, puta, con que tenés un verbo de testigos de Jehová, que no te dejan ni donar sangre porque lo prohíbe la religión, ¿verdad? O sea, viene una batalla de ideológica de una nueva sociedad fuerte. Este pueblo no ha avanzado lo suficiente. Entonces Benito no ve temas como el aborto. Él es el ministro de Seguridad Pública y de Justicia, pero la verdad es que no administra la justicia, eso lo determina la Corte Suprema de Justicia. En todo caso, ha estado en contra de eso. Pero el indulto, ¿quién puede dar el indulto ahí? ¿Tiene que ser el presidente o puede ser el presidente es el único que puede indultar, ¿no? Al final. Una vez ahí, pasado por todos los órganos. Ahí la derecha. Y esto se me olvidó plantear. Ahí el único que puede indultar es la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en realidad la conversación dio para bastantes cosas más, para algunas más. Teníamos pensado también ofreceros, como os he comentado al principio, las declaraciones que Tomás Minero hizo sobre la situación creada en la Embajada de Madrid y los distintos problemas que ha habido, puesto que todavía el gobierno no ha conseguido colocar un embajador que atendiese a la población salvadoreña en las condiciones en las que sin duda lo merecen. Y bueno, como decía, el tiempo no da para más, la conversación completa era bastante más larga, muy interesante de haberla seguido en directo. Muchas gracias a Tomás Minero, muchas gracias también al Ayuntamiento de Zaragoza, que ha facilitado, al Área de Cooperación Internacional, que nos ha facilitado la posibilidad de tener este encuentro con Tomás Minero, como decía, alcalde de Ciudad Delgado, un miembro del Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un hombre revolucionario, un hombre sencillo, un hombre asequible, que durante pues un par de horas estuvo compartiendo con nosotros su experiencia y enseñándonos una vez más la situación por la que se vive en aquel país, enseñándonos una vez más los problemas de los procesos revolucionarios en el mundo. Gracias a ellos y a vosotros, hasta pronto.